de Reyes. Mirad, la tontita de Jolene. Antes era un chico, ahora es una chica. ¿Dónde está Jaken? Me da igual. ¿Dónde está tu palo ahora, zorra? Te prometí que te follaría con él. ¡Vamos! ¡Es hora de matarnos! ¡Vamos! Lleva cerezas amargas para que sepa bien. El secreto está en secar los huesos y luego partirlos con un mazo. Ahí está el verdadero sabor. Los machacas mucho y después de eso los espolvoreas sobre el papel. ¿Dónde está Jaken? Y yo qué sé. Lo necesito ya. Lord Tywin marcha esta noche. ¿Lo necesitas? Está ayudándome. Yo lo he visto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? Salieron a caballo hace unas cuantas horas. De patrulla. ¡Suéltame las orejas! ¿Para qué lo quieres ver? Había bañado las cabezas en brea para ralentizar la putrefacción. Todas las mañanas, cuando iba al pozo a sacar agua fresca para la palangana de Ross Bolton, Arya tenía que pasar por debajo de ellas. Miraban hacia afuera, de manera que no les veía los rostros, pero le gustaba imaginar que una era la de Joffrey. Trató de imaginar cómo quedaría la bonita cara de Joffrey una vez sumergida en brea. Si yo fuera cuervo, bajaría volando y le arrancaría a picotazos esos labios gordos de idiota. A las cabezas no les faltaban admiradores. Los grajos carroñeros trazaban círculos sobre la torre de entrada entre graznidos roncos. Se disputaban los ojos en las murallas, lanzándose picotazos unos a otros, y levantaban el vuelo cuando un centinela se acercaba por las almenas. En ocasiones, los cuervos del maestre tomaban parte en el festín y bajaban de las pajareras batiendo las grandes alas negras. Cuando los cuervos se acercaban, los grajos se dispersaban, pero regresaban en cuanto se iban los pájaros más grandes. ¿Se acordarán los cuervos del maestre Todmor? Se preguntó Arya. ¿Les dará pena que ya no esté? Cuando lo llaman con sus graznidos, se preguntarán por qué no les responde. Tal vez los muertos pudieran hablar con ellos en un lenguaje secreto que los vivos no oían. Todmor fue condenado al hacha por enviar pájaros a Roca Casterly y a Desembarco del Rey la noche de la caída de Harrenhal. Lucan el armero por hacer armas para los Lannister. El ama Jarra por decirles a los criados de Lady Wen que les sirvieran. Y el mayordomo por entregarle a Lord Tywin las llaves de la cripta del tesoro. Al cocinero lo perdonaron, según algunos, porque había preparado la sopa de comadreja. Pero para la hermosa Pia y las otras mujeres que habían concedido sus favores a los soldados Lannister, se preparó una superficie de madera con unos tablones en el patio. Desnudas y rapadas quedaron en medio junto al foso del oso para que las usara todo hombre que quisiera. Tres soldados de los Frey las estaban usando aquella mañana cuando Arya se dirigía hacia el pozo. Trató de no mirar, pero no pudo evitar oír las risas de los hombres. Una vez lleno, el cubo pesaba mucho. Estaba dando la vuelta para regresar a la torre de la Pira Real cuando el ama Mabel la agarró por un brazo. La sacudida hizo que parte del agua le salpicara las piernas. «Lo has hecho adrede», chilló. «¿Qué quieres?» Arya se retorció para intentar liberarse de su presa. Desde que le habían cortado la cabeza a Jarra, a Mabel estaba medio enloquecida. «¿Ves eso?», señaló hacia donde estaba Pía. «Cuando caiga este norteño, tú estarás en su lugar». «Suéltame», se retorció de nuevo, pero Amabel apretó más los dedos. «Él también caerá. Harrenhal acaba por hacerlos caer a todos. Lord Tywin ha ganado ya. Pronto volverá con todo su poder y entonces castigará a los que han sido desleales. Y no creas que no se va a enterar de qué has hecho». La vieja soltó una risotada. «Hasta yo cogeré turno contigo. Jarra tenía una escoba vieja, te la estoy guardando. El palo está lleno de astillas. Artia balanceó el cubo. El peso del agua hizo que se volcara, con lo que no le dio a Mabel en la cabeza, como había sido su intención. De todos modos, al verse empapada, la mujer la soltó. «No vuelvas a tocarme», gritó Arya. «Te mato. Si me vuelves a tocar, te mato». «¿Te crees que con ese hombrecito sangrando encima de las tetas estás a salvo?», dijo Amabel, empapada, clavándole un dedo flaco en el hombre desollado de la pechera de la túnica. «Pues no, los Lannister vienen hacia aquí. Ya verás qué pasa cuando lleguen». Tres cuartas partes del agua se habían derramado, de manera que Arya tuvo que volver al pozo. «Si le digo a Lord Bolton lo que me ha dicho, su cabeza estará ahí arriba, al lado de la de Jarra, antes de que anochezca», pensó mientras volvía a subir el cubo. Pero no se lo diría. En cierta ocasión, cuando solo había la mitad de cabezas, Gendry había sorprendido a Arya contemplándolas. «¿Qué? ¿Admirando tu obra?», le preguntó. Estaba enfadado porque le caía bien Lucan. Arya lo sabía muy bien. Aunque así, aquello no era justo. «Es obra de Walton Patas de Acero», dijo la defensiva, «y de los titiriteros y de Lord Bolton. ¿Y quién nos ha puesto en sus manos? Tú y tu sopa de comadreja». Solo era caldo caliente. Arya le pegó un puñetazo en el brazo. «Además, tú también odiabas a Sir Amory». «A estos los odio más. Sir Amory luchaba por su señor, pero los titiriteros son mercenarios y renegados. La mitad ni siquiera habla la lengua común. Al septón Ut le gustan los niños pequeños. Kibur practica la magia negra y tu amigo mordedor se come a la gente». Lo peor era que ni siquiera podía decirle que era mentira. La compañía Audaz se encargaba de casi todo el forrajeo necesario para Harrenhal y Ross Bolton le había encomendado la misión de acabar con los leales a los Lannister. Vargo Hoad la había dividido en cuatro grupos, para visitar tantas aldeas como fuera posible. Él iba al mando del más numeroso y les encomendó los otros a sus mejores capitanes. Lo único que tenía que hacer era regresar a los lugares donde había estado antes bajo el estandarte de Lord Tywin y apoderarse de los que lo habían ayudado entonces. A muchos los habían comprado con plata Lannister, de modo que no era inusual que los titiriteros regresaran con sacas de monedas, además de con cestas de cabezas. «¡Un acertijo!», gritaba Sawell alegremente. «Si la cabra de Lord Bolton se come a los hombres que alimentaron a la cabra de Lord Lannister, ¿cuántas cabras hay?». «Una», respondió Arya cuando se lo preguntó a ella. «Mira qué tenemos aquí, una comadreja lista como una cabra», dijo el bufón con una risita ahogada. Rorye y Mordedor eran tan malos como el resto. Siempre que Lord Bolton comía con la guarnición, Arya los veía con los demás. Mordedor despedía un hedor terrible a queso podrido, de manera que los de la compañía Audaz lo obligaban a sentarse al final de la mesa, donde podía gruñir y sisear, y despedazar la carne con los dedos y los dientes. Siempre que Arya pasaba junto a él la olisqueaba, pero el que de verdad la hacía estremecerse era Rorye. Se sentaba cerca de Urswick el Fiel, pero la niña sentía los ojos clavados en ella, siempre que estaba allí, dedicada a sus tareas. En ocasiones, deseaba haberse marchado al otro lado del mar angosto con Jaqen H'ghar. Aún conservaba aquella moneda de mierda que le había dado, un trozo de hierro pequeño, con todo el borde oxidado. En una cara había algo escrito, unas palabras raras que Arya no entendía. En el otro se veía la cabeza de un hombre, pero tan desgastada que no se distinguían los rasgos. Dijo que tenía un gran valor, pero seguro que también eso era mentira. Igual que su nombre, y hasta su cara. Aquello la enfureció tanto que tiró la moneda, pero una hora más tarde se arrepintió y fue a buscarla, aunque sabía que no valía nada. Iba pensando en la moneda mientras cruzaba el patio de la piedra fundida, luchando con el peso del agua en el cubo, cuando oyó una voz que la llamaba. «Nan, deja ese cubo y ven a ayudarme». El Mar Frey tenía su misma edad y además era bajito. Había estado haciendo rodar un barril de arena por el suelo desigual del patio y tenía el rostro congestionado por el esfuerzo. Arya fue a ayudarlo. Juntos empujaron el barril hasta el muro, luego de vuelta, y lo levantaron. La arena susurró al moverse por el interior, mientras el mar abrió la tapa y sacaba una cota de mallas. ¿Te parece que ya está limpia? Como escudero de Ross Bolton, su misión era tener su armadura siempre brillante. Tienes que sacudir la arena. Aún quedan manchas de óxido, ¿ves? Señaló. Tendrás que hacerlo otra vez. Encárgate tú. El mar se mostraba muy simpático siempre que necesitaba ayuda. Pero luego se acordaba de que era un escudero, mientras que ella no era más que una sirvienta. Le encantaba alardear de que era hijo del señor del cruce, no un sobrino, un nieto ni un bastardo, sino un hijo legítimo, y que por eso se iba a casar con una princesa. Tengo que llevarle a mi señor agua para la palangana. A Arya le importaba un rábano su princesa, y no le gustaba que le diera órdenes. Está en su habitación, con las sanguijuelas puestas. No son las sanguijuelas normales, las negras, son esas blancas tan grandes. El mar tenía los ojos como platos. Las sanguijuelas le daban pavor, sobre todo las blancas, las que parecían gelatina hasta que se llenaban de sangre. Se me olvidaba, eres demasiado flaca para empujar un barril tan pesado. Y a mí se me olvidaba que tú eres idiota. Arya volvió a coger el cubo. ¿Por qué no te pones sanguijuelas tú también? En el cuello hay unas que son tan grandes como cerdos. Dio media vuelta y lo dejó allí con el barril. Cuando entró en el dormitorio del señor, había mucha gente. Allí estaban Kibur y el severo Walton, con cota de mallas y canilleras, y también una docena de hombres de la familia Frey, todos hermanos, hermanastros y primos. Ross Bolton yacía en la cama, desnudo, con sanguijuelas en la cara interior de los brazos y los muslos, y por encima del pecho blancuzco. Eran bichos alargados, traslúcidos, que se iban tiñendo de un rosa brillante a medida que se alimentaban. Bolton les prestaba tan poca atención como Arya. «No podemos permitir que Lord Tywin nos atrape en Harrenhal», decía Sir Aenys Frey mientras Argaba llenaba la palangana. Era un gigantón canoso, cargado de espaldas, con manos grandes y nudosas, que había llevado a Harrenhal desde el sur más de 1500 espadas de los Frey. Pero a menudo parecía incapaz de hacerse obedecer por sus hermanos. El castillo es tan grande que para defenderlo hace falta un ejército, y una vez rodeados no tendremos con qué alimentar a un ejército. Tampoco es posible acopiar provisiones suficientes. Los alrededores están arrasados. Los lobos se pasean por los pueblos y toda la cosecha ha ardido o la han robado. Solo tenemos lo que traen los forajeadores y si los Lannister les impiden salir, antes de que cambie la luna, estaremos comiendo ratas y suelas de calzado. No tengo la menor intención de permitir un asedio. Ross Bolton hablaba tan bajo que sus hombres tenían que hacer un esfuerzo para oírlo. De modo que las habitaciones donde estaba parecían siempre silenciosas. ¿Entonces qué? Preguntó Sir Jared Frey, delgado, calvo, con la cara picada de viruelas. ¿Acaso Edmure Tully está tan ebrio de victoria que cree que puede enfrentarse a Lord Tywin en combate abierto? Pues si lo hace, lo ganará, pensó Arya. Lo ganará igual que en el Forca Roja, ya veréis. Nadie se fijaba en ella, de modo que se quedó de pie junto a Kiburm. Lord Tywin está a muchas leguas de aquí, respondió Bolton con tranquilidad. Aún le quedan muchos asuntos por zanjar en Desembarco del Rey. Tardará un tiempo en avanzar contra Harrenhal. Sir Aenys sacudió la cabeza con terquedad. No conocéis a los Lannister tan bien como nosotros, mi señor. El rey Stannis también creía que Lord Tywin estaba a mil leguas y eso fue su ruina. El hombre de piel blanca de la cama esbozó una leve sonrisa mientras las sanguijuelas se alimentaban de su sangre. Yo no voy a consentir que me arruinen. Aunque Aguardulces tomara posiciones con todo su poder y el joven lobo regresara victorioso del oeste, ¿qué esperanza tenemos de igualar en número al ejército que Lord Tywin puede enviar contra nosotros? Cuando venga traerá unas fuerzas muy superiores a las que tenían en Forca Verde. Os recuerdo que Alto Jardín se ha unido a la causa de Joffrey. No lo había olvidado. Ya he sido prisionero de Lord Tywin en una ocasión, intervino Sir Hostin, un hombre fornido de rostro cuadrado que, según se decía, era el más fuerte de todos los Frey. No tengo el menor deseo de disfrutar de nuevo de la hospitalidad de los Lannister. Sir Harris Hyde, que también era un Frey por parte de madre, asintió convencido. Si Lord Tywin consiguió derrotar a un hombre curtido como Stannis Baratheon, ¿qué le hará a nuestro joven rey? Miró a sus hermanos y primos en busca de apoyo, y varios de ellos asintieron. Alguien tiene que atreverse a decirlo. Siguió Sir Hostin. Hemos perdido la guerra, hay que hacérselo entender. Su Alteza ha derrotado a los Lannister siempre que se ha enfrentado a ellos en combate, dijo Roose Bolton clavando los ojos claros en él. Ha perdido el norte, insistió Hostin Frey. Ha perdido Invernalia. Sus hermanos han muerto. Durante un instante Arya se olvidó de respirar. ¿Muertos? ¿Bran y Rizcon? ¿Están muertos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que ha perdido Invernalia? Es imposible. Joffrey jamás podría apoderarse de Invernalia. Jamás. Rob no se lo permitiría. Entonces se acordó de que Rob no estaba en Invernalia. Estaba lejos, en el oeste. Y Bran estaba tullido y Rizcon no tenía más que 4 años. Necesitó de todas sus fuerzas para permanecer quieta y en silencio, tal como le había enseñado Sirio Forel, para seguir allí como si no fuera más que otro mueble. Notó que se le llenaban los ojos de lágrimas y las contuvo a pura fuerza de voluntad. No es verdad, no puede ser verdad. Seguro que es una mentira de los Lannister. Si hubiera ganado Stannis, las cosas serían muy diferentes, dijo con tristeza Ronel Ríos, uno de los bastardos de Lord Walder. Stannis perdió, replicó Sir Hosten en tono brusco. Lo que ha sucedido, así están las cosas. El rey Robb tiene que firmar la paz con los Lannister. Por mucho que le moleste, debe renunciar a la corona y doblar la rodilla. ¿Y quién se lo va a decir? Roose Bolton sonrió. Es maravilloso contar con tantos hermanos valientes en estos tiempos que corren. Pensaré en lo que me habéis dicho. Su sonrisa era una despedida. Los Frey musitaron las frases de rigor y se marcharon, con lo que en la estancia quedaron solo Kibur, Walton Patas de Acero y Arya. Lord Bolton le hizo una señal para que se acercara. Ya he sangrado suficiente, Nan. Quítame las sanguijuelas. Como digáis, mi señor. Era mejor que Roose Bolton no tuviera que pedir las cosas 2 veces. Arya habría dado cualquier cosa por preguntarle qué había querido decir Sir Hosten con lo de Invernalia, pero no se atrevía. Le preguntaré a Elmar, pensó. Elmar me lo contará todo. Las sanguijuelas se retorcían perezosas entre sus dedos a medida que con sumo cuidado las iba despegando de la piel del señor. Los cuerpos blanquecinos estaban húmedos, hinchados de sangre. No son más que sanguijuelas, se recordó. Si aprieto el puño, las aplasto. Ha llegado una carta de vuestra señora esposa. Kibur se sacó de la manga un pergamino enrollado. Aunque llevaba la túnica propia de un maestre, no lucía la cadena al cuello. Se rumoreaba que la había perdido por meterse en asuntos de nigromancia. «¿Podéis leérmela?», dijo Bolton. Lady Walder escribía desde los gemelos casi a diario, pero todas las cartas eran iguales. «Rezo por ti día y noche, mi dulce señor», leyó, «y cuento los días que faltan hasta que volváis a compartir mi lecho». Vuelve pronto conmigo y te daré muchos hijos legítimos que ocuparán el lugar de tu amado Domerick en fuerte terror. Arya se imaginó a un bebé regordete y rosado en una cuna, cubierto de sanguijuelas regordetas y rosadas. Le tendió a Lord Bolton un paño húmedo para que se limpiara aquella piel sin vello. Yo también voy a enviar una carta, le dijo al otrora maestre. ¿A Lady Walda? A Sir Helmand Tallard. Hacía 2 días había llegado un jinete de Sir Helmand. Los hombres de Tallard habían tomado el castillo de los Darry, aceptando la rendición de la guarnición Lannister tras un corto asedio. Dile que pase por la espada a los prisioneros y le prenda fuego al castillo por orden del rey. Luego deberá unir sus fuerzas a las de Robert Glover y avanzar hacia el este para atacar Valle Oscuro. Son tierras ricas y la guerra apenas las ha tocado. Ya va siendo hora de que la prueben. Glover ha perdido un castillo y Tallard un hijo. Dejemos que se vengan en Valle Oscuro. Prepararé el mensaje para que lo pongáis el sello, mi señor. Arya se alegró al enterarse de que iban a quemar el castillo de los Darry. Allí le habían llevado cuando la cogieron después de su pelea con Joffrey, y allí fue donde la reina había obligado a su padre a matar a la loba de Sansa. Que lo quemen, se lo tiene bien merecido. Pero también habría deseado que Robert Glover y Sir Helman Tallar regresaran a Harrenhal. Habían partido demasiado pronto, antes de que tuvieran tiempo de decidir si podía confiarles su secreto. «Hoy voy a salir de caza», anunció Ross Bolton, mientras Kibur lo ayudaba a ponerse un jubón guateado. «¿Creéis que es seguro, mi señor?», preguntó Kibur. «Hace solo 3 días que unos lobos atacaron a los hombres del septón. Se metieron en su campamento a menos de 5 pasos de la hoguera y mataron a 2 caballos». «Precisamente lo que pienso cazar son lobos. Aullan tanto por las noches que casi no me dejan dormir». Bolton se abrochó el cinturón y se colocó bien la espada y el puñal. «Se dice que en el pasado los lobos guargo rondaban por el norte en manadas de más de 100 animales y no temían a los hombres ni a los mamuts. Pero eso fue hace mucho, y en otras tierras es extraño que los lobos comunes del sur se hayan vuelto tan atrevidos». «En tiempos terribles como estos surgen seres terribles, mi señor». «¿Estos tiempos os parecen terribles, maestre?». Bolton mostró los dientes en un gesto que tal vez fuera una sonrisa. «El verano ha terminado y hay 4 reyes en el reino». «Puede que un rey sea terrible, pero... 4». Se encogió de hombros. «Nan, mi capa de pieles». Ella se la llevó. «Cuando vuelva quiero encontrarme las habitaciones limpias y ordenadas», dijo mientras ella se la abrochaba. «Y encárgate de la carta de Lady Walda». «Como ordenéis, mi señor». El señor y el maestre salieron de la habitación sin molestarse siquiera en mirarla. Una vez se hubieron marchado, Arya cogió la carta y se la llevó a la chimenea, donde movió los leños con un atizador para avivar las llamas. Observó cómo el pergamino se retorcía, se ennegrecía y empezaba a arder. «Si los Lannister les han hecho daño a Bran y a Rizcon, Rob los matará a todos. No doblará la rodilla nunca, nunca, nunca. No les tiene miedo». Las cenizas rizadas flotaron chimenea arriba. Arya se acuclilló junto al fuego y las observó ascender a través de un velo de lágrimas ardientes. «Si es verdad que Invernalia ya no existe, ¿dónde está ahora mi hogar? ¿Sigo siendo Arya o solo Nan, la sirvienta, para siempre jamás?». Las siguientes horas las dedicó a arreglar las habitaciones del señor. Barrió los juncos viejos que cubrían el suelo y echó otros frescos de olor dulce. Añadió troncos a la chimenea, cambió las sábanas y ahuecó el colchón de plumas. Vació los orinales por el foso de la letrina y los limpió. Llevó la ropa sucia a las lavanderas y subió de la cocina un cuenco de crujientes peras de otoño. Cuando terminó con el dormitorio, bajó medio tramo de escaleras para hacer lo mismo en la sala. Una estancia sobria y llena de corrientes, tan grande como los salones de más de un castillo pequeño. Las velas estaban reducidas a cabos, de manera que Arya las cambió. Bajo las ventanas había una gran mesa de roble donde el señor escribía las cartas. Amontonó los libros, cambió las velas y ordenó las plumas, los tinteros y la cera para los sellos. Sobre los papeles había una piel de cordero grande y gastada. Arya empezó a enrollarla, pero los colores le llamaron la atención. El azul de ríos y lagos, los puntos rojos donde había castillos y ciudades, el verde de los bosques, así que la desenrolló del todo. «Las tierras del tridente», rezaba la ornamentada inscripción de la base del mapa. En el dibujo aparecía todo lo que había desde el cuello hasta el río Aguas Negras. «Aquí está Harrenhal, encima del lago grande», comprendió. «¿Pero dónde está Aguas Dulces?». Entonces lo vio. «No está muy lejos». Cuando terminó, la tarde era todavía joven, de manera que Arya se dirigió hacia el bosque de dioses. Como copera de Lord Bolton, sus tareas eran más livianas de lo que lo habían sido las órdenes de Whis o incluso de Ojo Rojo, aunque también lo obligaban a vestir como un paje y a lavarse más de lo que habría querido. La partida de caza tardaría varias horas en volver, así que aún le quedaba tiempo para su trabajo de aguja. Lanzó tajos y estocadas contra hojas de abedura hasta que la punta astillada de la escoba rota estuvo verde y pegajosa. «Sir Gregor», jadeó. «Dunsen, Polyver, Rafael Dulce. Giró, saltó y se mantuvo en equilibrio sobre la parte anterior de la planta del pie. Mientras lanzaba estocadas a diestro y siniestro, y derribaba al vuelo las piñas que caían. Cosquillas, iba recitando con cada golpe. El perro, Sir Ilin, Sir Merin, la reina Cersei. El tronco de un roble se alzaba imponente ante ella y lanzó una estocada directa. Joffrey, Joffrey, Joffrey, rugió. La luz del sol proyectaba las sombras de las hojas sobre sus brazos y piernas. Cuando se detuvo, tenía la piel cubierta por una película de sudor. Se había despellejado el talón del pie derecho y lo tenía ensangrentado, de manera que tuvo que ir a la pata coja cuando se situó ante el árbol corazón y alzó su espada en gesto de saludo. Valar Morghulis, les dijo a los antiguos dioses del norte. Le gustaba cómo sonaba cuando lo decía en voz alta. Al cruzar el patio en dirección a la casa de baños, Arya divisó un cuervo que descendía hacia las pajareras volando en círculos y se preguntó de dónde procedería y qué mensaje llevaría. Puede que sea de Rob y que diga que lo de Bran y Rizcon no era verdad. Se mordió un labio esperanzada. Si yo tuviera alas, podría volar hasta Invernalia y así lo vería. Y si fuera verdad, me iría volando lejos, más allá de la luna y de las estrellas, y vería todas las cosas de los cuentos de la vieja Tata, los dragones, los monstruos marinos y el titán de Braavos, y a lo mejor no volvía nunca, a no ser que me apeteciera. La partida de caza regresó casi al anochecer con 9 lobos muertos. 7 eran adultos, bestias de gran tamaño y pelaje entre castaño y gris, con colmillos largos y amarillentos que se veían en las fauces entreabiertas. Pero los otros 2 no eran más que cachorros. Lord Bolton dio orden de que le hicieran una manta con las pieles. «Los pequeños aún tienen la piel blanda, mi señor», le señaló uno de sus hombres. «Haceos un buen par de guantes calientes». «Como nos recuerdan siempre los Stark, se acerca el invierno». Bolton alzó la vista hacia los estandartes que ondeaban sobre las torres de la entrada. «Me parece bien». En aquel momento vio a Arya y la llamó. «Nan, quiero una jarra de vino caliente especiado. He cogido frío en los bosques. Asegúrate de que no me llegue frío. Esta noche prefiero cenar solo. Pan de cebada, mantequilla y jabalí». «Enseguida, mi señor». Aquella era siempre la mejor respuesta. Cuando entró en la cocina, Pastel Caliente estaba preparando tortas de avena. Otros 3 cocineros limpiaban pescado, mientras un pinche hacía girar sobre las llamas un espetón con un jabalí. «Mi señor quiere la cena, con vino caliente especiado para pasarla», anunció Arya, «y que no llegue frío». Uno de los cocineros se lavó las manos, sacó una olla y la llenó de vino tinto, espeso y dulce. Le dijo a Pastel Caliente que fuera machacando las especias mientras el vino se calentaba. Arya intentó ayudarlo. «Ya lo hago yo solo», replicó el muchacho hoscamente. «No hace falta que me enseñes a preparar vino especiado». «Él también me odia, o me tiene miedo». Retrocedió, más triste que enfadada. Cuando la comida estuvo lista, los cocineros la cubrieron con una tapa de plata y envolvieron la jarra en un paño grueso para mantenerla caliente. Fuera ya estaba oscureciendo. En las murallas, los cuervos rondaban en torno a las cabezas como cortesanos en torno a un rey. Ante la puerta de la pira real había un guardia. «Eso que llevas no será sopa de comadreja, ¿eh?», bromeó. Al entrar vio a Ross Bolton sentado junto a la chimenea, leyendo un libro grueso encuadernado en piel. «Enciende las velas», le ordenó, mientras pasaba una página. «Esto está cada vez más oscuro». Le dejó la comida a su lado e hizo lo que le ordenaba, con lo que la estancia pronto estuvo llena de una luz trémula y aroma a clavo. Bolton pasó unas cuantas páginas más con el dedo, cerró el libro y con mucho cuidado lo depositó en el fuego. Las llamas que lo consumieron se reflejaban en sus ojos claros. La piel vieja y reseca se prendió de inmediato y las páginas amarillentas se movían al arder como si un fantasma las estuviera leyendo. «Por esta noche ya no te voy a necesitar», dijo sin mirarla siquiera. Tendría que haberse marchado silenciosa como un ratón, pero no pudo contenerse. «Mi señor, cuando os marchéis de Harrenhal», dijo, ¿Me llevaréis con vos? Se volvió para mirarla, con una expresión en los ojos como si la bandeja de la cena le hubiera hablado de repente. ¿Te he dado permiso para hacerme preguntas, Nan? No, mi señor. Bajó los ojos. Entonces no tendrías que haberme hablado, ¿verdad? No, mi señor. Por lo visto, aquella situación divertía a Ross Bolton. Te voy a responder solo por esta vez. Cuando vuelva al norte, tengo intención de dejar Harrenhal en manos de Lord Vargo. Tú te quedarás aquí con él. Pero si yo... Empezó. No tengo por costumbre permitir que los criados cuestionen mis decisiones, Nan. La interrumpió. ¿Qué quieres, que te haga arrancar la lengua? No, mi señor. Arya sabía que era capaz de hacerlo con tanta tranquilidad como otro espantaría a un perro. Entonces, ¿esto no se va a repetir? No, mi señor. De acuerdo, márchate. Por esta vez me olvidaré de tu insolencia. Arya se marchó, pero no a la cama. Cuando salió a la oscuridad del patio, el guardia de la puerta la saludó con un gesto de la cabeza. Se aproxima una tormenta, dijo. ¿No lo hueles en el aire? El viento soplaba con fuerza. Las llamas de las antorchas que brillaban en la parte superior de las murallas, tras las hileras de cabezas, formaban remolinos. De camino hacia el bosque de dioses pasó junto a la torre aullante, donde había vivido atemorizada por Whis. Desde la caída de Harrenhal los Frey se la habían adjudicado. A través de una ventana le llegó el ruido de voces furiosas. Varios hombres hablaban y discutían al mismo tiempo. Elmar estaba sentado en los escalones de la entrada, a solas. ¿Qué pasa? Le preguntó Arya al ver que tenía las mejillas llenas de lágrimas. Mi princesa, sollozó. Aenys dice que estamos deshonrados. Ha llegado un pájaro de los gemelos. Mi padre dice que me tendré que casar con otra o meterme a Septón. No hay por qué llorar por una princesa, qué tontería, pensó Arya. Puede que mis hermanos estén muertos, le confió. ¿Y a quién le importan los hermanos de una criada? Le espetó Elmar, lanzándole una mirada despectiva. Ojalá se muera tu princesa, dijo controlándose para no darle un puñetazo y echar a correr antes de que pudiera agarrarla. En el bosque de dioses recogió su escoba de donde la había dejado y fue con ella hasta el árbol corazón. Allí se arrodilló. Las hojas rojas crujían. Los ojos rojos escudriñaron en su interior. Los ojos de los dioses. Dioses, decidme qué tengo que hacer, rezó. Durante un largo rato no se oyó más sonido que el del viento, el agua y el crujir de las ramas y las hojas. Y entonces, lejos, muy lejos, más allá del bosque de dioses, de las torres hechizadas y de las inmensas murallas de piedra de Harrenhal, en algún lugar del mundo exterior, sonó el aullido largo y solitario de un lobo. A Arya se le puso la carne de gallina y se sintió momentáneamente mareada. Y entonces, muy tenue, le pareció oír la voz de su padre. Cuando cae la nieve y sopla el viento blanco, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive, dijo. Pero es que ya no hay manada, le susurró al arciano. Bran y Rizcon estaban muertos, los Lannister tenían a Sansa y Jon se había ido al muro. Yo ni siquiera soy yo, ahora soy Nan. Eres Arya de Invernalia, hija del norte. Me dijiste que podías ser fuerte. Por tus venas corre la sangre del lobo. ¿La sangre del lobo? Arya lo recordó. Puedo ser tan fuerte como Rob, lo dije y lo haré. Respiró hondo. Cogió el palo de escoba con ambas manos, lo rompió contra la rodilla con un sonoro crujido y tiró a un lado los fragmentos. Soy una loba huargo. Se acabó lo de tener dientes de madera. Aquella noche se tendió en su estrecho catre de paja, que hacía que le picara la piel, y mientras aguardaba que saliera la luna, escuchó las voces de los vivos y los susurros y discusiones de los muertos. Eran los únicos en los que confiaba a aquellas alturas. Oía el sonido de su propia respiración y también los aullidos de los lobos, que ya eran una gran manada. Están más cerca que el que he oído en el bosque de dioses, pensó. Me llaman. Por fin salió de debajo de la manta, se puso una túnica toda prisa y bajó silenciosa por las escaleras, con los pies descalzos. Ross Bolton era un hombre precavido, y la entrada a la pira real estaba vigilada día y noche, de manera que tuvo que escabullirse por el ventanuco estrecho de un sótano. El patio estaba en silencio, el gran castillo envuelto en sueños hechizados. Arriba, el viento que cruzaba por la torre aullante entonaba un cántico fúnebre. En la herrería, los fuegos estaban extinguidos y las puertas cerradas y atrancadas. Se coló por una ventana, como ya había hecho una vez. Gendry compartía un colchón con otros dos aprendices de herreros. Arya se quedó un rato acuclillada en el altillo, hasta que se le acostumbraron los ojos a la oscuridad. Entonces pudo estar segura de que Gendry era el que estaba en un extremo. Le puso una mano sobre la boca y le dio un pellizco. El muchacho abrió los ojos. No debió de tener el sueño muy profundo. «Por favor», susurró Arya. Le quitó la mano de la boca e hizo una señal. Durante un momento pareció que no la había entendido, pero luego salió de debajo de las mantas. Desnudo cruzó la habitación de puntillas, se puso una túnica suelta de tejido basto y salió tras ella por la ventana. El resto de los durmientes ni se movió. «¿Qué quieres esta vez?», preguntó Gendry en un susurro con tono enfadado. «Una espada. Pulgar Negro las tiene bajo llave. Te lo he dicho 100 veces. Es para Lord Sanguijuela. Es para mí. Rompe la cerradura con el martillo». «Sí, para que me rompan a mí la mano», gruñó. «O algo peor. Si escapas conmigo, no. Si te escapas, te atraparán y te matarán». «Lo tuyo va a ser peor. Lord Bolton va a entregar Harrenhal a los titiriteros sangrientos, me lo ha dicho». «¿Y a mí qué?». Gendry se apartó de los ojos un mechón de pelo negro. «Cuando Vargo Hoa sea el señor, les cortará los pies a todos los sirvientes para que ninguno escape». Arya lo miraba a los ojos sin miedo. «Y a los herreros también». «Eso no son más que cuentos», replicó despectivamente. «No, es cierto. Se lo he oído decir a Lord Vargo», mintió. «Le va a cortar un pie a todo el mundo, el izquierdo. Ve a la cocina y despierta pastel caliente. Hará lo que le digas. Vamos a necesitar pan o tortas o algo. Tú consigue espadas. De los caballos me encargo yo. Nos reuniremos al lado de la poterna de la muralla este detrás de la Torre de los Fantasmas. Por allí no va nadie nunca. Conozco esa puerta, está vigilada igual que todas las demás». «¿Y qué? Tú no te olvides de las espadas». «No he dicho que vaya a ir». «No, pero si vienes, no te olvides de las espadas». «Bueno», dijo al final el chico con el ceño fruncido. «Supongo que no las olvidaré». Arya volvió a entrar en la pira real por el mismo camino por donde había salido y subió por la escalera de caracol sin dejar de escuchar por si oía pisadas. Una vez en su celda se desnudó y volvió a vestirse con mucho cuidado, con 2 capas de ropa interior, medias abrigadas y su túnica más limpia. Era el uniforme que llevaba al servicio de Lord Bolton, con su emblema bordado en el pecho, el hombre desollado. Se ató los zapatos, se echó una capa de lana sobre los flacos hombros y se la anudó al cuello. Silenciosa como una sombra, inició de nuevo el descenso. Junto a la puerta de la sala de su señor se detuvo a escuchar y al no oír más que silencio la abrió con cautela. El mapa de piel de cordero estaba encima de la mesa al lado de los restos de la cena de Lord Bolton. Lo enrolló bien y se lo puso bajo el cinturón. También había dejado el puñal sobre la mesa y se apoderó de él por si Gendry se acobardaba. Cuando entró en los oscuros establos, un caballo relinchó suavemente. Los mozos de cuadras estaban todos dormidos. Dio una patadita a uno que se sentó adormilado. ¿Qué pasa? Lord Bolton necesita 3 caballos ensillados y con bridas. ¿Cómo? El chico se puso en pie y se sacudió la paja del pelo. ¿A estas horas? 3 caballos. Parpadeó al ver el emblema bordado en su túnica. ¿Para qué quiere caballos si todo está oscuro? Lord Bolton no tiene por costumbre permitir que los criados cuestionen sus decisiones. Se cruzó los brazos. El mozo de cuadra seguía mirando al hombre desollado. Sabía qué significaba. ¿Y quiere 3? 1, 2, 3. Caballos de caza, rápidos y de paso seguro. Arya lo ayudó con las sillas y las riendas para que no tuviera que despertar a ninguno de los otros. Le habría gustado pensar que no lo iban a castigar, pero sabía que probablemente sí. Lo peor fue cruzar el castillo con los caballos. Siempre que podía se mantenía a la sombra del muro exterior. De manera que los centinelas que hacían las rondas por las murallas tuvieran que mirar casi en vertical para verla. ¿Y qué pasa si me ven? Soy la copera de mi señor. Era una noche otoñal, fría y húmeda. Las nubes que llegaban del oeste ocultaban las estrellas y la torre aullante sollozaba quejumbrosa con cada ráfaga de viento. Huele a lluvia. Arya no habría sabido decir si aquello sería bueno o malo para su huida. Nadie la vio y ella tampoco vio a nadie, aparte de un gato gris y blanco que caminaba por la cima del muro del bosque de dioses. Se detuvo y bufó a Arya, con lo que despertó recuerdos de la Fortaleza Roja, de su padre y de Sirio Forel. «Si quisiera podría atraparte», dijo en voz baja, «pero me tengo que ir, gato». El gato bufó de nuevo y se marchó corriendo. La Torre de los Fantasmas era la más ruinosa de los 5 inmensos torreones de Harrenhal. Se alzaba oscura y desolada contra los restos de un sept derrumbado, donde desde hacía más de 300 años no rezaban más que las ratas. Allí fue donde esperó por si acudían Gendry y Pastel Caliente. La espera se le hizo eterna. Los caballos mordisqueaban las hierbas que crecían entre las piedras caídas, mientras las nubes engullían las últimas estrellas. Solamente para tener las manos ocupadas en algo, Arya sacó el puñal y lo afiló, con pasadas largas y suaves, tal como le había enseñado Sirio. Aquel sonido la tranquilizaba. Los oyó acercarse mucho antes de verlos. Pastel Caliente respiraba jadeante y en una ocasión tropezó en la oscuridad, se arañó la espinilla y soltó un taco tan alto como para despertar a medio Harrenhal. Gendry era más silencioso, pero las espadas que llevaba tintineaban cuando se movía. «Estoy aquí», se levantó. «Hice en silencio que os van a oír». Los muchachos se dirigieron hacia ella por encima de las piedras caídas. Advirtió que Gendry llevaba bajo la capa una cota de mallas bien engrasada y el martillo de herrero colgado a la espalda. El rostro redondo de Pastel Caliente la miró desde debajo de la capucha. Llevaba un saco de pan en la mano derecha y un gran queso bajo el brazo izquierdo. «En esa poterna hay un guardia», dijo Gendry en voz baja. «Ya te lo dije». «Quedaos con los caballos», dijo Arya. «Voy a librarme de él. Cuando os llame, venid enseguida». Gendry asintió. «Cuando quieras que vayamos, ulula como un búho». «No soy un búho», replicó Arya. «Soy un lobo. Aullaré». Avanzó ella sola por la sombra de la Torre de los Fantasmas. Caminaba deprisa para que no la alcanzara su miedo y sentía como si a su lado caminara Sirio Forel y Jorin, y Jaqen H'ghar y Jon Nieve. No había cogido la espada que le había llevado Gendry. Aún no era el momento. Para aquello, el puñal era mucho mejor. Era un arma buena, muy afilada. Aquella poterna era la más pequeña de las puertas de Harrenhal. Estrecha, de roble grueso, tachonada con clavos de hierro, situada en un ángulo de la muralla bajo una torre defensiva. Solo la vigilaba un hombre, pero ya sabía que arriba habría centinelas y también patrullas en los muros. Pasara lo que pasara, debía ser silenciosa como una sombra. «No puedo dejar que dé la alarma». Habían empezado a caer unas gotas dispersas de lluvia. Notó que una le caía en la frente y se le deslizaba poco a poco por la nariz. No hizo el menor esfuerzo por ocultarse, sino que se acercó al guardia abiertamente como si el propio Lord Bolton la hubiera enviado. El hombre la miró acercarse con curiosidad. ¿Qué llevaría allí a un paje a aquellas horas de la noche? Cuando estuvo más cerca, Arya vio que era un norteño, muy alto y delgado, arrebujado en una desastrada capa de pieles. Mala cosa. Habría podido engañar a un Frey o a uno de la compañía audaz. Pero los hombres de fuerte terror habían servido a Ross Bolton toda la vida y lo conocían mejor que ella. Si le digo que soy Arya Stark y le ordeno que se aparte... No, no se atrevería. Era un norteño, pero no era de Invernalia. Era leal a Ross Bolton. A Al llegar junto a él se echó la capa hacia atrás para que viera el hombre desollado que llevaba en el pecho. Me envía Lord Bolton. ¿A estas horas? ¿Para qué? Vio el brillo del acero debajo de las pieles. No sabía si tendría fuerza suficiente para clavar el puñal a través de una cota de mallas. En la garganta. Tiene que ser en la garganta, pero es muy alto, no llego. Por un momento no supo qué decir. Por un momento volvía a ser una niñita asustada y la lluvia que le caía por el rostro tenía sabor a lágrimas. Me ha dicho que entregue a cada uno de sus guardias una moneda de plata como premio por sus servicios. Las palabras le habían nacido de la nada. ¿De plata, eh? No la creía, pero quería creerla. Al fin y al cabo, la plata era plata. Venga, dámelo. Se metió la mano bajo la túnica y sacó la moneda que le había dado Jaqen. En la oscuridad, el hierro podría pasar por plata deslustrada. Se la tendió y dejó que se le cayera de entre los dedos. El guardia masculló una maldición y se arrodilló para buscar la moneda en el barro, con lo que su cuello quedó justo ante ella. Arya sacó el puñal y le cortó la garganta, suave como la seda de verano. La sangre del hombre le cubrió las manos como un manantial caliente. Trató de gritar, pero también tenía la boca llena de sangre. «Valar Morghulis», susurró mientras moría. Cuando quedó inmóvil, Arya recogió la moneda. Más allá de las murallas de Harrenhal, un lobo empezó a aullar cada vez más fuerte. Arya levantó la tranca, la apartó y empujó la puerta para abrirla. Cuando Pastel Caliente y Gendry llegaron con los caballos, la lluvia era ya torrencial. «¿Lo has matado?», se atragantó Pastel Caliente. «¿Y qué pensabas que iba a hacer?». Tenía los dedos pegajosos de sangre y el olor ponía nerviosa a su yegua. «No importa», pensó al tiempo que montaba. «La lluvia me limpiará». «Os traigo un regalo, señor de los huesos». «Ya tengo un cuervo. No necesito dos». «Mans querrá interrogar a este. Lo sabe todo sobre dónde están los cuervos y lo que planean». «Mediamano sabe más. Este solo es un chiquillo. ¡Destripadlo!». «Podría haberme matado media docena de veces». «Y ahora desearía haberlo hecho. ¡Destripadlo!». «Es el bastardo de Invernalia, el hijo de Ned Stark». «Mans lo querrá, seguro». «¿Para qué querría Mans al bastardo de un muerto?». «No lo sé. Creo que él mismo lo decidirá». «Si huye, le cortaré las pelotas». «Si huye, lo haré yo misma». «Ya estamos en paz, John Nieve». «No pude hacerlo. Tenía la espada en su cuello y...». «Lo sé. Nosotros, como no volvía, salimos en tu busca. Encontramos tus huellas enseguida, pero nos encontraron antes que nosotros a ti. Murieron por mi culpa. Procura que no murieran por nada». «Vámonos en marcha». «Vamos, ponte de pie». Cuando Corin Mediamano le dijo que buscara ramitas secas para encender un fuego, Jon supo que el final de ambos se acercaba. Qué agradable sería sentirse caliente otra vez, aunque fuera durante un ratito, se dijo mientras arrancaba ramas peladas del tronco de un árbol muerto. Fantasma estaba sentado sobre las patas traseras, callado como siempre. ¿Aullará por mí cuando esté muerto? ¿De la misma manera que el lobo de Bran aulló cuando él cayó?, se preguntó Jon. ¿Aullará a Peludo, allá lejos, en Invernalia, y Viento Gris y Nimeria, estén donde estén? La luna se elevaba detrás de una montaña y el sol descendía detrás de otra, mientras Jon chocaba el puñal contra el pedernal para sacar chispas, hasta que finalmente apareció una fina columna de humo. Corin se acercó y se quedó de pie junto a él mientras la primera llama crecía, haciendo chisporrotear los pedazos de corteza y la pinocha. Tan tímida como una doncella en su noche de bodas, dijo el explorador corpulento con voz serena y casi igual de bella. A veces uno se olvida de lo bella que puede ser una hoguera. No era hombre al que cupiera esperar oír hablar de doncellas y noches de boda. Por lo que John sabía, Corinne se había pasado toda su vida en la guardia. ¿Habrá amado alguna vez a una doncella? ¿Se habrá casado? No podía preguntarlo, de modo que se limitó a aventar la hoguera. Cuando la llama comenzó a chisporrotear por todas partes, se quitó los guantes tiesos para calentarse las manos y suspiró, preguntándose si alguna vez un beso lo había hecho sentirse también. El calor se difundió entre sus dedos como mantequilla derretida. Media mano se acomodó sobre la tierra y se sentó junto al fuego con las piernas cruzadas mientras la luz temblorosa jugueteaba en sus rasgos angulosos. De los 5 exploradores que habían oído del paso aullante, de regreso a los cereales gris azulado de los colmillos helados, solo quedaban ellos 2. Al principio John había albergado la esperanza de que escudero Dalbridge mantuviera a los salvajes detenidos en el paso. Pero cuando oyeron la llamada de un cuerno lejano, todos ellos supieron que escudero había caído. Después divisaron al águila que ascendía en el crepúsculo con sus enormes alas color gris azulado, y serpiente de piedra tomó el arco en las manos. Pero el ave se puso fuera de su alcance mucho antes de que pudiera tensar las cuerdas. Eben escupió y masculló algo sobre Wars y cambiapieles. Al día siguiente, divisaron el águila en 2 ocasiones y oyeron tras ella el cuerno de caza, cuyo sonido retumbaba en las montañas. Cada vez parecía sonar más fuerte, más cercano. Cuando cayó la noche, Mediamano le dijo a Eben que tomara la pequeña montura del guerrero y la suya, y que galopara a toda prisa hacia Mormon, deshaciendo el camino por el que habían venido. Los demás entretendrían a los perseguidores. «Envía a John», lo había instado Eben. «A caballo es tan veloz como yo». «John tiene otro papel en esto». «Solo es un muchacho». «No», replicó Corinne, «es un hombre de la Guardia de la Noche». Cuando ascendió la luna, Eben los dejó. Serpiente de Piedra lo acompañó hacia el oeste durante un corto tramo y regresó para borrar las huellas. Y los 3 que quedaban se encaminaron al suroeste. A partir de entonces, los días y las noches se hicieron difusos, fundiéndose unos con otras. Dormían sobre las sillas de montar y se detenían solo lo necesario para alimentar y dar de beber a sus pequeños caballos de las montañas. Luego volvían a montar. Cabalgaron sobre rocas desnudas, entre lúgubres bosques de pinos y montones de nieve vieja, sobre cordilleras heladas y a través de ríos de poca profundidad que carecían de nombre. A veces, Corinne o Serpiente de Piedra regresaban un trecho para borrar las huellas, pero era un gesto fútil. Los vigilaban. Cada amanecer y cada atardecer divisaban al águila que se elevaba entre los picos, solo un puntito en la inmensidad del cielo. Escalaban una elevación de poca altura entre 2 picos cubiertos de nieve cuando un gato sombra salió rugiendo de su guarida, apenas a 10 pasos de distancia. El animal era flaco y estaba hambriento, pero al verlo la yegua de Serpiente de Piedra fue presa del pánico. Se encabritó y salió al galope, y antes de que el explorador pudiera tenerla de nuevo bajo control, tropezó en la cuesta inclinada y se rompió una pata. Fantasma comió bien aquel día, y Corinne insistió en que mezclaran un poco de la sangre del caballo con el cereal para que les diera fuerzas. El sabor de aquella papilla asquerosa estuvo a punto de provocarle arcadas a John, pero se obligó a tragarla. Cada uno cortó del costillar una docena de tiras de carne cruda para masticarla mientras cabalgaban y dejaron el resto para los gatosombras. No tenía sentido borrar las huellas. Serpiente de Piedra se ofreció a emboscar a los perseguidores y sorprenderlos cuando aparecieran. Quizá pudiera llevarse consigo al infierno a unos cuantos. Corinne se negó. Si hay un hombre en la Guardia de la Noche que pueda atravesar los colmillos helados solo y a pie, ese eres tú, hermano. Puedes trepar montañas que un caballo tendría que rodear. Diríjate al puño. Dile a Mormon qué vio John y cómo. Dile que los antiguos poderes están despertando, que se enfrenta a gigantes, a wars y a cosas peores. Dile que los árboles vuelven a tener ojos. No tiene la menor oportunidad, pensó John, mientras contemplaba cómo Serpiente de Piedra desaparecía tras una cresta nevada, un pequeño insecto negro reptando sobre una ondulada extensión blanca. Después de aquello, cada noche parecía más fría que la anterior y más solitaria. Fantasma no siempre los acompañaba, pero nunca se alejaba mucho. Hasta cuando estaban separados, John percibía su cercanía. Aquello lo alegraba. Mediamano no era el más afable de los hombres. La larga tranza canosa de Corín oscilaba lentamente con el movimiento de su caballo. A menudo cabalgaban durante horas sin pronunciar palabra. Los únicos sonidos eran el suave roce de las herraduras en la piedra y el silbido del viento que soplaba sin parar entre las cimas. Cuando dormía no soñaba con lobos, con sus hermanos, con nada. «Ni siquiera los sueños pueden vivir aquí», se dijo. «¿Está bien afilada tu espada, Yonieve?», preguntó Corín media mano, desde el otro lado de las llamas oscilantes. «Mi espada es de acero valirio, me la dio el viejo oso. ¿Recuerdas tu juramento?». «Sí, no eran palabras que un hombre pudiera olvidar. Una vez dichas no podían retirarse. Cambiaban la vida de uno para siempre». «Repítelo conmigo, Yonieve, si eso es lo que quieres». Sus voces se unieron en una sola bajo la luna ascendente, mientras Fantasma escuchaba y las montañas hacían de testigo. «La noche se avecina, ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos. No llevaré corona, no alcanzaré la gloria, viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche durante esta noche y todas las que estén por venir». Cuando terminaron, no se oyó otro sonido que el chisporroteo tenue de las llamas y un lejano silbido del viento. John abrió y cerró sus dedos, chamuscados, repitiendo las palabras en su mente, orando para que los dioses de su padre le dieran fuerzas para morir con valor cuando llegara su hora. Ya no faltaba tanto. Las monturas estaban al límite de sus fuerzas y John sospechaba que la bestia de Corín no duraría un día más. En aquel momento las llamas habían bajado y el calor disminuía. «Pronto se apagará esta hoguera», dijo Corín, «pero si el muro cae alguna vez, todos los fuegos se apagarán». No había nada que John pudiera decir a aquello. Hizo un gesto de asentimiento. «Aún podríamos escapar de ellos», dijo el explorador. «¿O no?». «No le tengo miedo a la muerte», dijo, «y solo era una mentira a medias». «Puede que no sea tan fácil, John». «¿Qué quieres decir?». «No lo entendía». «Si nos cogen, debes rendirte». «¿Rendirme?», parpadeó, incrédulo. Los salvajes no tomaban cautivos entre los hombres a los que llamaban cuervos. Los mataban a todos, con excepción de... Solo perdonan a los renegados, a los que se unen a ellos como Manth Rider. «¿Y tú?». «No», dijo John, haciendo un gesto de negación. «Nunca. No lo haré». «Lo harás, te lo ordeno». «¿Me lo ordenas? Pero nuestro honor no significa más que nuestra vida, siempre que el reino esté a salvo». «¿Eres un hombre de la Guardia de la Noche?». «Sí, pero no hay peros, Yonieve. ¿Lo eres o no lo eres?». «Lo soy», dijo John, irguiéndose. «Entonces escúchame. Si nos atrapan, te irás con ellos, como te recomendó una vez la chica salvaje que capturaste. Pueden exigirte que hagas tiras de tu capa, que les jures lealtad sobre la tumba de tu padre, que maldigas a tus hermanos y a tu lord comandante. Te exijan lo que te exijan, no puedes negarte. Haz lo que te ordenen, pero en lo más hondo de tu corazón recuerda quién y qué eres. Cabalga con ellos, come con ellos, combate con ellos todo el tiempo que sea necesario y observa». «¿El qué?», preguntó John. «Ojalá lo supiera», dijo Corín. «Tu lobo vio sus excavaciones en el Valle del Agua Lechosa. ¿Qué andan buscando en un sitio tan distante y yermo? ¿Lo habrán encontrado? Eso es lo que debes averiguar antes de regresar con Lord Mormon y tus hermanos. Esa es la misión que te encomiendo, Yonieve». «Haré lo que me dices», dijo John sin entusiasmo, «pero se lo contarás a ellos, ¿verdad? Al menos al viejo oso. Dile que no rompí mi juramento». «Lo juro», Corín media mano lo miró fijamente a través del fuego, con sus ojos sumidos en pozos de sombras. La próxima vez que lo vea, hizo un gesto hacia la hoguera. Más leña, quiero que brille, que caliente. John fue a cortar más ramas y partió cada una en dos antes de tirarlas a las llamas. El árbol llevaba largo tiempo muerto, pero parecía revivir entre las llamaradas cuando unos fieros bailarines despertaban dentro de cada trozo de leña para girar y revolverse en sus brillantes túnicas amarillas, rojas y anaranjadas. «Basta», dijo Corín bruscamente. «Ahora, cabalguemos». «¿Qué cabalguemos?». Más allá del fuego reinaba la oscuridad y la noche era gélida. «¿Hacia dónde vamos?». «De vuelta». Corín montó una vez más en su agotado caballo. «El fuego los hará seguir en otra dirección, o eso espero». «Vamos, hermano». John volvió a ponerse los guantes y se levantó la capucha. Hasta los caballos parecían poco dispuestos a alejarse del fuego. El sol se había puesto hacía ya tiempo y solo el frío destello lunar del cuarto menguante estaba allí para guiar sus pasos por el terreno traicionero que se extendía a su espalda. No sabía qué tendría en mente Corín, pero quizá les diera una oportunidad. Tenía la esperanza de que fuera así. «No quiero hacer de renegado ni siquiera por una buena causa». Avanzaban con cautela, se movían con el mayor sigilo posible para un caballo y su jinete y volvieron sobre sus pasos hasta llegar a la boca de un angosto desfiladero, donde un pequeño torrente helado surgía entre dos montañas. John recordó el sitio. Allí habían abrevado a sus caballos antes de la puesta del sol. Cuanto más avanzaban, más lo presionaban las rocas, a los lados. Siguieron la cinta plateada de la corriente bañada por la luna hasta su fuente. Sus laderas de roca estaban cubiertas de carámbanos, pero John aún podía oír el sonido del agua corriente bajo la dura y fina corteza. Un gran pedazo de roca caída les bloqueaba el camino de ascenso, pero los pequeños caballos de paso seguro lograron pasar. Más adelante, las paredes del desfiladero se cerraban abruptamente y la corriente los condujo al pie de una caída de agua elevada y sinuosa. El aire estaba lleno de niebla, como el aliento de una enorme bestia gélida. Las aguas, al caer, emitían destellos plateados a la luz de la luna. John, estupefacto, miró a su alrededor. No hay salida. Corín y él tal vez pudieran escalar los riscos, pero no con los caballos, y a pie no durarían mucho. «Vamos, rápido», ordenó media mano. El corpulento explorador, montado sobre el caballo menudo, cabalgó sobre las rocas. Resbaladizas por el hielo, fue directo hacia la cortina de agua y desapareció tras ella. Al ver que no volvía a aparecer, John le clavó las espuelas a su montura y lo siguió. Su caballo intentó retroceder. El agua al caer los golpeó con puños helados y la sacudida del frío hizo que a John se le cortara el aliento. Y al momento se halló al otro lado, tiritando y empapado, pero al otro lado. La fisura en la roca era apenas del tamaño suficiente para que pasara un hombre con su caballo, pero al otro lado, las paredes se separaban y el suelo se volvía de arena blanda. John sentía las gotas de agua que se le congelaban en la barba. Fantasma atravesó la caída de agua de un salto rabioso. Se sacudió las gotas de la pelambre, olfateó la oscuridad con suspicacia y levantó una pata contra la pared rocosa. Corín había desmontado. John lo imitó. «Tú sabías de este lugar. Cuando tenía tu edad, oí a un hermano que contaba cómo había perseguido a un gato sombra a través de estas cataratas». Desensilló el caballo, le quitó el bocado y las riendas y lo rascó con los dedos a través de las crines lanudas. «Hay un camino que atraviesa el corazón de la montaña. Si al llegar la aurora no nos han encontrado, seguiremos adelante. Yo me encargo de la primera guardia, hermano». Corín se sentó en la arena con la espalda recostada en la pared. No era más que una sombra negra imprecisa en la penumbra de la caverna. Por encima del rumor del agua que caía, John oyó el suave sonido del acero sobre el cuero, lo que solo podía significar que media mano había desenvainado la espada. Se quitó la capa mojada, pero allí había demasiado frío y humedad para seguir desnudándose. Fantasma se estiró junto a él y le lamió el guante antes de acurrucarse para dormir. John le agradecía su calor. Se preguntó si, allá afuera, la hoguera seguía ardiendo, o si ya se habría apagado. Si el muro cae alguna vez, todos los fuegos se apagarán. La luna brillaba a través de la cortina de agua y dejaba una pálida franja brillante en la arena. Pero al rato aquello también se desvaneció y reinó la oscuridad total. Finalmente llegó el sueño con sus pesadillas. Soñó con castillos en llamas y con cadáveres que se levantaban intranquilos de sus sepulturas. Cuando Corín lo despertó, aún estaba oscuro. Mientras Mediamano dormía, John se mantuvo sentado con la espalda recostada en la pared de la caverna, prestando atención al sonido del agua y esperando la llegada de la aurora. Al romper el día, cada uno masticó una tira semicongelada de carne de caballo. Después ensillaron de nuevo sus bestias y se echaron las capas negras por encima de los hombros. Durante su guardia, Mediamano había confeccionado media docena de antorchas, empapando mazos de musgo en el aceite que llevaba en las alforjas. Encendió la primera y guió el avance hacia la oscuridad con la pálida llama delante de sí. John lo siguió con los caballos. El sendero de piedra se retorcía, primero arriba, después abajo y luego giraba en un descenso abrupto. En ciertos momentos se hacía tan estrecho que era difícil convencer a los caballos de que era posible pasar al otro lado. Cuando logremos salir a la luz, los habremos despistado. Cabalgaremos a toda velocidad hacia el puño y le contaremos al viejo oso todo lo que sabemos. Pero cuando volvieron a salir a la luz, horas después, el águila los estaba esperando, posada en un árbol seco, a unas 50 varas más arriba en la ladera. Fantasma fue a por ella, saltando entre las rocas, pero el ave sacudió las alas y emprendió el vuelo. La boca de Corín se puso tensa mientras la seguía con la mirada. «Este es un lugar tan bueno como otro cualquiera para hacer un alto», declaró. «La boca de la cueva nos protege por encima y no pueden ponerse a nuestra retaguardia sin atravesar la montaña». «¿Está afilada tu espada, John Nieve?» «Sí», respondió. «Demos de comer a los caballos, nos han servido con dedicación. Pobres bestias». John le dio a su montura lo que le quedaba de avena y acarició sus crines lanudas, mientras Fantasma se movía inquieto entre las rocas. Se ajustó más los guantes y flexionó sus dedos quemados. «Soy el escudo que protege los reinos de los hombres». Un cuerno de caza retumbó entre las montañas y un instante después John oyó los ladridos de los sabuesos. «Pronto llegarán aquí», anunció Corín. «Ten presto a tu lobo». «Fantasma, conmigo», dijo John. El lobo Warwa acudió a disgusto a su lado, con la cola tiesa. Los salvajes aparecieron en gran cantidad sobre una cresta, a menos de 800 pasos de distancia. Sus perros los precedían, en la carrera, bestias de color gris pardusco, con las fauces desnudas, que tenían bastante de lobo en la sangre. Fantasma mostró los colmillos, con el pelaje erizado. «Tranquilo», murmuró John, «conmigo». Oyó un batir de alas por encima de su cabeza. El águila se posó en un saliente de roca y emitió un grito de triunfo. Los cazadores se aproximaban con cautela, temiendo quizá las flechas. John contó 14, con 8 perros. Sus grandes escudos redondos estaban hechos con pieles tensadas sobre mimbre y llevaban calaveras dibujadas. La mitad de ellos escondía el rostro tras rudimentarios yelmos de madera y cuero endurecido. En los flancos, los arqueros colocaban flechas en pequeños arcos de madera y hueso, pero no disparaban. Los demás parecían estar armados con lanzas y mazas. Uno de ellos tenía un hacha de piedra tallada. Vestían únicamente las piezas de armaduras que habían quitado a exploradores muertos o robado durante incursiones. Los salvajes no extraían minerales ni los fundían, y al norte del muro había pocos herreros y menos fraguas. Corín desenvainó su mandoble. El relato de cómo había aprendido a combatir con la mano izquierda tras perder la mitad de la derecha era parte de su leyenda. Se decía que actualmente manejaba la hoja con más destreza que nunca. John se situó hombro con hombro junto al enorme explorador y sacó a garra de su vaina. A pesar del aire gélido, el sudor hacía que le ardieran los ojos. Los cazadores se detuvieron a 10 pasos por debajo de la boca de la caverna. Su jefe ascendió solo a lomos de una bestia que más parecía una cabra que un caballo, a juzgar por la seguridad con la que escalaba aquella ladera desigual. Cuando el hombre y su cabalgadura estuvieron más cerca, John alcanzó a oír el traqueteo. Ambos llevaban armaduras de huesos. Huesos de vaca, huesos de oveja, huesos de cabra, de bisonte, de alce, grandes huesos de mamuts pelados, así como huesos humanos. Casaca de matraca, prorrumpió Corín con gélida cortesía. Para los cuervos soy el señor de los huesos. El yelmo del jinete había sido confeccionado con la calavera rota de un gigante y a todo lo largo de sus brazos habían cosido garras de osos al cuero endurecido. «No veo por aquí a ningún señor», dijo Corín con una mueca burlona. «Solo a un perro que viste huesos de pollo y que cuando cabalga traquetea como una matraca». El salvaje soltó un silbido de rabia y su montura retrocedió. En verdad traqueteaba. John lo oía perfectamente. Los huesos estaban medio sueltos, unos junto a otros, de manera que cuando el hombre se movía, entrechocaban y castañeteaban. «Tus huesos son los que van a traquetear muy pronto, media mano. Te herviré, retiraré la carne y me haré una cota con tus costillas. Tallaré tus dientes para hacerme runas y comeré papilla de avena en tu calavera. Si quieres mis huesos, ven a por ellos». Pero Casaca de Matraca no parecía muy dispuesto a hacerlo. En el espacio reducido entre las rocas, donde los hermanos negros se habían hecho fuertes, sus soldados no eran tantos. Para hacerlos salir de la caverna, los salvajes tendrían que atacar de dos en dos. Pero otro miembro de su partida, una de las guerreras llamadas Mujeres del Acero, detuvo su caballo junto a él. «Somos 14 contra 2 cuervos y 8 perros para vuestro lobo», dijo. «Huyáis o peleéis, sois nuestros de todos modos». «Muéstraselo», ordenó Casaca de Matraca. La mujer metió la mano en un saco manchado de sangre y extrajo un trofeo. Eben había sido calvo como un huevo, por lo que la mujer sacó la cabeza por una oreja. «Murió como un valiente», dijo. «Pero murió», añadió Casaca de Matraca, «igual que morirás tú». Sacó su hacha de batalla levantándola por encima de la cabeza. Era de un magnífico acero, con un destello maligno en ambas hojas. Eben nunca había sido descuidado con sus armas. Los demás salvajes avanzaron hasta quedar al lado de su jefe, mofándose de ellos a gritos. Algunos eligieron a John para sus burlas. «¿Ese lobo es tuyo, niño?», gritó un jovenzuelo flaco, agitando una maza de piedra. «Será mi capa antes de que se ponga el sol». Al otro extremo del grupo, una mujer del acero echó a un lado sus pieles harapientas y le enseñó a John un pesado pecho blanco. «¿El bebé extraña a su mamaita? Ven, niño, chupa un poco de esto». Los perros ladraban también. «Se burlarán de nosotros hasta que cometamos alguna tontería». Corín miró largamente a John. «No olvides tus órdenes». «Parece que tendremos que espantar a los cuervos», gritó Casaca de Matraca por encima del griterío. «¿Emplumadlos?». «No», el grito brotó de los labios de John antes de que los arqueros pudieran disparar. Dio dos rápidos pasos adelante. «Nos rendimos». «Me habían advertido que la sangre de los bastardos era cobarde», oyó cómo decía fríamente Corín a sus espaldas. «Ya veo que es así. Corre con tus nuevos amos, cobarde». Con el rostro rojo de vergüenza, John bajó la ladera hasta donde se había detenido el caballo de Casaca de Matraca. El salvaje lo miró por el visor de su yelmo. «El pueblo libre no necesita cobardes». «No es ningún cobarde». Uno de los arqueros se quitó del yelmo de piel de oveja y sacudió una cabellera roja y lanuda. «Es el bastardo de Invernalia, el que me salvó la vida. Déjalo vivir». John miró a Ygritte a los ojos y no pudo pronunciar palabra. «Que muera», insistió el señor de los huesos. «El cuervo negro es un pájaro astuto, no confío en él». En una roca por encima de ellos, el águila agitó las alas y cortó el aire con un grito de furia. «El ave te odia, John Nieve», dijo Ygritte, «y tiene buenas razones para ello. Era un hombre antes de que lo mataras». «No lo sabía», dijo John, sin mentir ni un ápice, tratando de acordarse del rostro del hombre que había matado en el paso. «Me dijiste que Mance me aceptaría». «Y lo hará», replicó Ygritte. «Mance no está aquí», dijo Casaca de Matraca. «Ragwill, destrípalo». La corpulenta mujer del acero entrecerró los ojos. Si el cuervo quiere unirse al pueblo libre, dijo, que nos muestre su habilidad y dé pruebas de que lo que dice es cierto. Haré lo que me ordenéis. Las palabras le salieron con dificultad, pero John logró pronunciarlas. Entonces, bastardo, mata a media mano. La armadura de huesos de casaca de matraca traqueteó sonoramente con las carcajadas. Como si pudiera, dijo Corín. Vuélvete, nieve, y muere. Y al momento la espada de Corín lo buscó, y de alguna manera Garra se alzó para parar el golpe. La violencia del impacto estuvo a punto de hacer que la espada cayera de la mano de John y lo hizo retroceder, trastabillando. Te exijan lo que te exijan, no puedes negarte. Agarró la espada con las dos manos, con suficiente celeridad para lanzar una estocada. Pero el corpulento explorador la desvió con facilidad despectiva. Siguieron combatiendo adelante y atrás, tremolantes las capas negras, la rapidez del joven contra la fuerza salvaje de las estocadas de Corín, lanzadas con la mano izquierda. El mandoble de media mano parecía estar en todas partes a la vez, cayendo por un flanco y al momento por el otro, llevando a John de un lado a otro e impidiéndole recuperar el equilibrio. Percibía ya cómo se le entumecían los brazos. Incluso cuando los dientes de fantasma se cerraron ferozmente en torno a la pantorrilla del explorador, Corín logró mantenerse sobre los pies de alguna manera. Pero en aquel instante, al volverse, se descubrió. John pisó fuerte y pivotó. El explorador retrocedía y durante un momento pareció que el tajo de John no lo había alcanzado. Pero inmediatamente apareció un collar de lágrimas rojas en la garganta del hombre, brillante como una gargantilla de rubíes. La sangre comenzó a salir a borbotones y Corín media mano cayó. Del hocico de fantasma caían gotas rojas, pero solo la punta de la espada del bastardo estaba manchada. John hizo que el lobo huargo se apartara y se inclinó junto a él, pasándole el brazo por encima. La luz se apagaba en los ojos de Corín. Afilada, dijo, levantando los dedos mutilados. A continuación su mano cayó y su vida se apagó. Él lo sabía, pensó John aturdido. Sabía qué me iban a exigir. Recordó entonces a Samwell Tarly, a Green, a Ethel Penas, a Pip y al sapo en el Castillo Negro. Los había perdido a todos. Había perdido a Bran, a Rizkon y a Rob. ¿Quién era él en aquel momento? ¿Qué era? Levantadlos. Una mano ruda lo obligaron a ponerse en pie. John no puso resistencia. ¿Tienes un nombre? Se llama John Nieve, respondió Ygritte en su lugar. Lleva la sangre de Eddard Stark de Invernalia. ¿A quién se le habría ocurrido semejante cosa? Dijo Ragwill, riéndose. Corín media mano muerto por un tajo casual del retoño de un señor. Destripadlo, volvió a decir casaca de matraca que no había desmontado. El águila voló hacia él y se posó con un grito sobre su yelmo de hueso. Se ha rendido, le recordó Ygritte. Sí, y mató a su hermano, dijo un hombre bajito y feo que llevaba un yelmo de hierro comido por la herrumbre. Ha sido el lobo el que ha hecho su trabajo. Casaca de matraca se aproximó en su caballo y los huesos traquetearon. Lo ha hecho a traición. Yo quería matar a media mano en persona. Sí, ya hemos visto todos las ganas que tenías de enfrentarte a él, se burló Ragwill. Es un barg, dijo el señor de los huesos, y un cuervo. No me gusta. Es posible que sea un barg, replicó Ygritte, pero eso nunca nos ha intimidado. Otros gritaron, manifestando su acuerdo. Tras el visor de su calavera amarillenta, la mirada de casaca de matraca era maligna, pero se rindió a regañadientes. Es verdad que son un pueblo libre, pensó John. Incineraron a Corín media mano, donde había caído, en una pira de agujas de pino, maleza y ramas quebradas. Parte de la madera estaba verde aún y ardía despacio, con mucho humo, enviando una columna negruzca al brillante azul del cielo. Posteriormente, casaca de matraca exigió algunos huesos calcinados, mientras los demás se jugaban los arreos del explorador. Ygritte ganó su capa. ¿Volveremos por el paso aullante? Le preguntó John. No sabía si podría enfrentarse de nuevo a aquellas elevaciones, ni si su montura sobreviviría a un segundo cruce. No, le respondió ella. Detrás de nosotros ya no queda nada. Lo miró con tristeza. A estas alturas, Mance está muy abajo por el agua lechosa, avanzando hacia vuestro muro.